Confío en que la energía de los ángeles me va a ayudar a salir adelante. Confío en que Dios me ama y que mi ser está protegido por esa fuerza y por esa energía. Cuando nosotros nos conectamos con los ángeles, estamos poniendo nuestra confianza en que ellos nos van a ayudar a resolver lo que está pendiente, lo que no sabemos o lo que no podemos resolver nosotros. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en alguna persona, es tan feo vivir sin poder confiar en nadie. Es tan feo vivir pensando en que todo el mundo nos va a defraudar, que todo el mundo nos va a lastimar, que todo el mundo nos va a dañar de alguna manera. Tener confianza es tener sabiduría, porque yo sé que Dios me escucha, que Dios me ayuda y que de alguna manera todo lo que pasa por mi vida está manejado por la fe. Entonces, cuando vos me decís, bueno, sí, pero a mí me terminaron dañando o me terminaron engañando, es porque no tuviste fe antes, o no tuviste fe para pedir que las personas que se acerquen a tu vida sean personas adecuadas, sean personas confiables, sean personas, y si no, recordá siempre que quienes se presentan en tu vida de una manera o de otra son maestros. Para que sean maestros, tenés que tener la fe de que tenés la capacidad de aprender. Porque si vos no tenés la capacidad de aprender y estás cerrado a las enseñanzas, muchísimas veces pasa por tu vida una oportunidad única, única oportunidad de crecer, de avanzar, de salir adelante. Única oportunidad de no tener que volver a pasar por eso. De no tener que estar atados a cosas que nos van a dañar al divino botón. Entonces, aprende de una vez y para siempre. Es como uno a veces le dice a los hijos, estudiá y pasá la materia y seguí adelante, no te quedes colgado, no te quedes enganchado. Bueno, el ángel de la confianza tiene que hacerte saber que viene a vos, a darte esa posibilidad de confiar en que estás haciendo el camino correcto. Y si vos confiás, porque esto es el huevo o la gallina, ¿hago el camino correcto y después confío o confío que estoy haciendo el camino correcto? Es así, confía en el aquí, confía en el ahora. Pensá que en este momento estás donde estás por alguna razón superior a vos. Pensá que estás en esta situación de tu vida porque hay cosas mejores que tenés que aprender y vivir. Y que si vos bendecís lo que tenés, bendecís el bien de esta situación, decís, bendigo este momento, lo bendigo, no importa si no es lo que me gusta, no importa si no es lo que yo soñé, porque al bendecirlo, al reconciliarte, al poner la confianza en que estás haciendo lo correcto, vas a ver cómo, de una manera o de otra en tu vida, empiezan a cambiar las cosas. Porque atrajiste con tu confianza a las personas indicadas, al trabajo indicado, a las situaciones indicadas. Sería bueno que empieces a pensar ahora, no decir, bueno, sí, tiene razón lo que está diciendo Cristina Solar. ¿Sabes qué? Me voy a poner a confiar. Mañana voy a confiar a las nuevas personas que conozca. No. Si no confías en que las personas están aquí para darte una ayuda en el camino y para ayudarte a salir adelante, no vas a poder cambiar mañana. Entonces, lo mejor para vos es aprender aquí ahora a liberarte, a ser libre de los miedos, a ser libre de las dudas, a ser libre de la tristeza, a ser libre del arrepentimiento todo el tiempo, vivir arrepentido y enojado de lo que no hiciste o arrepentido y enojado de lo que hiciste. Eso es vivir peleándose con uno mismo. Y ni hablar de los demás, ¿no? Ni hablar de vivir enojado con lo que te defraudaron, con lo que te hicieron, con lo que te prometieron y no te cumplieron. ¿Y qué hubo de nosotros que colaboró para eso? ¿Qué pasó que yo no aprendí a conectarme con mi fe, con la confianza en mí mismo, con saber que mis oraciones son escuchadas? ¿Cuánta gente escucho yo a diario? Pero Es impresionante la cantidad de gente que yo escucho a diario que me dice, no, pero a mí no me escuchan, los ángeles no me escuchan, yo no tengo tu fuerza, no tengo, podés no tener mi fe, podés no tener mi certeza en que es así, porque no hace los años que hago yo que estoy pidiendo y recibiendo, pero estoy segura que esto es como un músculo, se trabaja y responde. La fe es algo que día a día, cada vez vas encontrando más puertas abiertas para conectarte y para recibir y para dar gracias. Y yo el sábado pasado hice un taller que hablaba sobre pedir la ayuda a los ángeles y eran tres pasos muy sencillos. Uno era la fe, el otro era la visualización y el tercero era dar gracias. Dar gracias. Esto es lo que nos pasa muchas veces. Estamos tan enojados, estamos tan pensando en lo que nos va mal, que no vemos todo lo positivo y sanador que tenemos alrededor, todo lo bueno que hemos logrado día a día. No tenemos la confianza en que fuimos escuchados. Por eso sale la palabra casualidad. Por eso mucha gente te habla de casualidad cuando pidió y recibió. ¿Qué casualidad? Por eso mucha gente te habla de los milagros que hacen otras personas y no de los propios, porque no tienen confianza en que han pedido bien y que han recibido bien. Tienen la confianza delimitada por el éxito del otro. Si yo te digo a vos que tenés la capacidad para limpiar tu casa, para energéticamente hablando, te digo que tenés la capacidad para deshacerte de los daños que te han hecho a lo largo de tu vida, si te digo que tenés la capacidad para empezar de nuevo, por ahí no lo crees, o lo crees, pero después no lo pones en práctica. Pero seguramente que si te dicen que hay alguien que por vos lo puede hacer, siempre podés. Vas y decís, ah, sí, esa persona puede. Bueno, hoy quiero que el ángel de la confianza apunte a vos. Apunte a confiar en vos. Apunte a confiar en tu fe, en tus sueños, en tu energía, en tu vibración, en tus sueños. Que puedas decir, bueno, voy a confiar en que yo puedo manejar la vibración a mi alrededor. Puedo manejar la energía que me rodea. ¿Por qué? Porque si aquella persona está pensando mal de mí, si aquella persona me está queriendo dañar, entre comillas, porque a veces no te quieren dañar, pero te dañan igual, yo pueda darme cuenta y pueda protegerme. La energía negativa y la energía positiva se lee, se huele, se ve, se percibe. Todos nosotros tengamos confianza en nuestra intuición. Si yo tengo confianza en mi intuición, voy a tener confianza en el remedio. O sea, si yo intuyo que me están lastimando, me están ojeando, me están haciendo un mal, voy a tener la confianza de protegerme, voy a tener la confianza de transmutar eso. Tengo el poder, tengo las oraciones, tengo la forma. Nosotros este sábado vamos a hacer un taller sobre el poder de contrarrestar las energías negativas. Este sábado vamos a poner en marcha un escudo de protección, vamos a hablar de las esferas de protección, vamos a hablar de todos los escudos de protección, pero también vamos a hablar de la sanación de las energías que ya tenemos con nosotros. El poder de contrarrestar las energías negativas. Vas a aprender cómo protegerte, cómo proteger a tu entorno, vas a aprender cómo liberarlos de lo que ya tengan, con qué herramientas podés sanar y limpiar un lugar, cómo protegernos, cómo tener el poder de contrarrestar las energías negativas. Esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. El taller empieza a las 4 de la tarde y termina 5 y media. Nosotros te damos el material por escrito, no tenés ningún inconveniente. Sí, se me cortó. Para que podamos manejar nuestras energías, para que podamos tener el poder sobre nuestras energías. Bueno, les estaba hablando del ángel de la confianza. Confiar, vivenciar, sanar. Confío en que puedo vivir una vida mejor. Confío en que me la merezco. Confío en que de alguna manera puedo resolver las cosas que están pendiente, tengo fuerza, tengo voluntad. Y ahora sé que algunos me estarán diciendo, no, yo no tengo fuerza. Bueno, la fuerza radica en la fe, ¿sí? La fuerza radica en saber que puedo salir adelante. Como dice Mahatma Gandhi, la fe no es una delicada flor que la más leve tormenta marchita. La fe es como el Himalaya, que no puede cambiar, ninguna tormenta podrá arrancar de raíz al Himalaya. ¿Sí? Y Saramsi decía, la fe es creer en lo que no vemos, y su recompensa es ver aquello en lo que creemos. ¿Sí? Y Mariano José Larra decía, el corazón del hombre necesita creer algo. Y cree mentiras cuando no encuentra verdades en las que creer. Y Miguel Unamuno decía, el que tiene fe en sí mismo no necesita de lo que los demás crean en él. Mira qué importante, ¿eh? A veces estamos pidiendo que los demás crean en nosotros. Y sin embargo, ¿para qué? Si nosotros de alguna manera tenemos toda la posibilidad de mostrar que nuestra fe da vuelta cualquier situación. Sófocles decía, ¿qué ha de temer el hombre si está bajo el dominio de los hados? Y nada con certeza puede prever. Lo mejor es vivir sin preocuparse, cada uno como pueda. O sea, si no tenés la fe en lo correcto, ¿a dónde la estás poniendo la fe? ¿A dónde? ¿A dónde lo estás poniendo tu fe, tu energía, tu luz interior? ¿A dónde? ¿En que te hacen un daño? ¿En que el mal está por sobre el bien? Ten cuidado. Tené muchísimo cuidado, porque eso es lo que vas recibiendo, eso es lo que vas marcando. Así que hoy te pido que tengas confianza en vos mismo, que tengas confianza en que tenés tus ángeles que te están ayudando a cada segundo de tu vida. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Bueno, primero, como siempre, nos vamos hasta Barcelona para visitar a esta hermosa familia que está allí, donde está Lucio, Lorena y Sixto, y viene para ellos el arcángel Miguel. Y él les dice, aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Para Flavia de Campana, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Para mi querida amiga Lucy de Pilar, el ángel del amor. Y aquí estoy. Mañana será tarde. Este es el verdadero momento. Trabaja duro, logra tu cometido y después descansa. Susana de Belgrano, el ángel del coraje. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Para Kika de Tigre, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Comprueba por ti misma cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. María del Rosario de Castelar, el ángel de los milagros. Y él te dice, aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Delmira de Villa Madero, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Para Daniel de Villa Madero, el arcángel Jofiel. Aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Ramona de Morón, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Comprueba por ti misma cuánta fuerza tiene tu fe. Este camino es el correcto. Llegas a la meta indicada porque estoy contigo. Rubén de Lomas, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Escuché tu pedido, estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Susana de Lomas. Sí, Susana de Lomas, veo bien. El arcángel Jofiel. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. Edith de San Justo, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, estás sana, el dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Jessica de San Justo, el ángel de los milagros te sale. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Para Estela de Núñez, el ángel de la claridad. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo, pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Gabriel de Villa Bosch, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Y para Edith, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Y para todos los que quisieron un ángel y un mensaje y no pudieron llegar a tiempo, va este. Va el ángel de la fe. Y él te dice, aquí estoy. Estás sano. El dolor terminó. La vida te da otra oportunidad para disfrutarla. Lo lograrás al pedirlo de esta manera. Bueno, saben que todos los ángeles y los mensajes son dados del libro Luz de Ángeles, en el cual yo soy autora, que no está en las librerías, solamente lo puedes conseguir llamándonos al 4-789-9014 o bien en nuestras charlas. Allí nosotros cada sábado tenemos los libros, tenemos las meditaciones. Y si querés los talleres anteriores, puedes entrar en www.cristinadelsolar.com.ar y te los puedes bajar de internet. Bueno, ya nos queda muy poquitito tiempo. Simplemente para recordarles que este sábado tenemos un encuentro con los ángeles, con la protección, con el poder, por darnos cuenta del poder que tenemos, cómo podemos vencer a toda la negatividad que nos domina todos los días. Porque a veces estamos en medio de una lucha cotidiana. Y hoy vino el ángel de la confianza, que nos viene a ayudar a que tengamos confianza en que tenemos que aprender a liberarnos de todo mal, de toda energía negativa y a poder salir adelante paso a paso, día a día, minuto a minuto. Les mando un beso enorme. Los espero aquí el jueves, después de la doctora Elba Garber, como siempre, en este programa que dimos ambas en Llamar en Nuestras Manos. Porque estoy convencida, porque estamos convencidas, que en nuestras manos está tener la confianza necesaria para salir adelante. No dependemos de los otros, dependemos de nosotros mismos. Acordate, en tus manos está la posibilidad de sanar, de mejorar, de cambiar y de elegir. Chao, hasta el jueves. Que tengas un excelente día y una muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.